Hola, bienvenido al curso de matemáticas. Primeramente, déjame felicitarte por la decisión de continuar tus estudios. El curso que estás por iniciar fue elaborado pensando especialmente en ti que inicias tu educación secundaria. Aquí encontrarás las herramientas necesarias para recordar los procedimientos paso a paso de los algoritmos en cada una de las operaciones básicas, tales como la suma y la resta de números naturales, decimales y de fracciones con igual denominador y diferente denominador. También encontrarás la multiplicación de números naturales, números decimales y, por supuesto, la multiplicación de fracciones. Pero no te preocupes, recuerda que este curso te va a llevar paso a paso en cada uno de los procedimientos de cada una de las operaciones. Así que es por ello que también encontrarás el tema de la división, donde seguramente tienes alguna duda. Y aquí encontrarás una forma sencilla de entender el procedimiento. También están incluidas las fracciones en sus diversas formas, como son la conversión de números decimales a fracciones y de fracción a decimal, para que posteriormente se te facilite encontrar la ubicación exacta de una fracción cualquiera en la recta numérica. En todo el curso tendrás materiales que te ayudarán a generar nuevas habilidades para iniciar tu primer grado de secundaria. Para ello también incluimos algunos videos e imágenes que te ayudan a lograr un mejor aprendizaje. Espero que obtengas el mayor provecho de este material y te invito a descubrir tus habilidades matemáticas a través de este curso. Y no dudes en hacernos llegar tus comentarios o dudas a través del correo electrónico que se encuentra en este blog. Ahora ya no tienes pretextos en tenerle miedo a las matemáticas e inicia tranquilamente tu nueva etapa de secundaria de primer grado con una mejor preparación en matemáticas. Así que, ¿estás listo? ¡Comienza ya!